En varias oportunidades en La Búsqueda hemos tratado el tema de la educación en San Luis, la educación en Argentina, quiénes hacen educación, cómo se hace educación. Estuvimos, antes de la sanción de la ley de escuelas digitales, tratando largamente el tema, si es necesario o no es necesario tener un docente al frente. Y cuando digo al frente, no soy inocente cuando digo al frente, es que los docentes parecen que son docentes y están al frente. Y uno se pregunta entonces, ¿cuál es el papel que tienen, que tenemos los docentes en un aula? ¿Qué papel tienen los estudiantes dentro de un aula? ¿Cómo se construyen las relaciones de poder? ¿Quiénes tienen la autoridad? Si esa autoridad emana de la nada, llueve adentro del aula, entra por debajo de la puerta, o es autoridad que se construye. Si es así, ¿cómo se construye esa autoridad? Múltiples preguntas para una realidad compleja, que no está exenta de ser inclusive atravesadas por cuestiones ideológicas y políticas. Y de tanto hablar sobre este tema entre compañeros, colegas en la universidad, me termino enterando que Gabriel Rosales, que es profesor de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de San Luis, recibido en la Universidad Nacional de San Luis, jefe de trabajos prácticos en la cátedra de Praxis 4, la práctica docente, integrante de un proyecto de investigación que se llama Alfabetización Política, Alfabetización Académica y Subjetividad, trabaja, estudia, investiga y hace su tesis doctoral en un tema sumamente interesante que tiene que ver con los procesos de construcción de la autoridad pedagógica en el trabajo educativo, en sectores o con sectores populares. Y dijimos, tiene que estar en La Búsqueda, porque parece que cómo se construye la autoridad también es un tema de investigación, es un tema que se estudia en la universidad. Gabriel, gracias por venir. ¿Qué tal, Antonio? Gracias a vos por invitar. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Gracias, bien. Muchísimas gracias por haber venido. Así que, el título adelanta algo, ¿la autoridad se construye? Y podríamos decir que en el tiempo histórico o en la coyuntura histórica en la que trabajamos, los y las docentes actualmente, la autoridad es un problema de construcción. ¿Quién la construye? ¿Quién es? Y es un... Antes de eso, aclarando un poco por qué es construcción. ¿Y por qué en esta época? Porque, digamos, en otro momento histórico del desarrollo de los sistemas educativos, la autoridad era lo que los sociólogos de la educación llaman un efecto institucional. Ajá. Es decir, la persona que ocupa un lugar institucional, como el docente, es decir, tenía autoridad por el lugar institucional que ocupaba. Bien. Es decir, la institución lo investía de un algo que hacía que su palabra tuviera un cierto grado de credibilidad en relación a algún auditorio. Bien. Ese fenómeno en el ámbito del sistema educativo es característico de cómo se fueron desarrollando los sistemas educativos en Argentina. Si debido a un montón de procesos sociales, esa autoridad como efecto de institución, más allá de si el docente era bueno, malo, petizo, alto, gordo, flaco, democrático, autoritario, es decir, ese efecto de institución se ha ido, modificando, se ha ido apaciguando, y hoy en día las escuelas, los docentes que se encuentran en escuelas, no pueden dar por descontada la autoridad, porque ya no es un efecto de institución, sino que tienen que construirla. ¿Sí? Tienen que hacer algo ellos como individuos para construir autoridad en el aula. ¿Sí? Digo, esto es un fenómeno. ¿Y por qué hoy? Y te digo porque en el medio, pensando desde la década del 50 hasta la actualidad, han ocurrido un montón de fenómenos vinculados con crisis institucionales. Es decir, las instituciones, por ejemplo, tradicionalmente había como ciertos modos de manejarse como muy claros, ciertos papeles bastante, no importa si eran buenos o malos, estaban como bastante claros. Habían roles. Habían roles, pero bien clarificados. Había también un conocimiento, la escuela era poseedora de un conocimiento que supuestamente era valioso y era útil. Uh-huh. Y era verdadero. Además. Sí, además. Sí. Es decir, y hoy en día, digamos, otro factor importante, los chicos que venían a las escuelas eran chicos que pertenecían a otras instituciones que los a otras instituciones como la familia, que los preparaba de una determinada manera para creer o para respetar lo que los docentes les ofrecían. Es decir, había un conjunto de factores sociales y culturales que hacían que la autoridad funcionara, es decir, la institución funcionara. Y hoy en día esos conjuntos de factores sociales y culturales se han modificado. Es decir, las instituciones ya no son las mismas. Sí, hay procesos de desinstitucionalización. El conocimiento que brinda, el objeto cultural que la escuela distribuye está, digamos, desacralizado, entre comillas, uh-huh. digamos, es decir, ya no los mismos docentes dudan de que sean verdaderos. Ya los mismos docentes dudan de que sirva para algo y de que tenga algún tipo de valor, ya sea de uso o de cambio. Es decir, los chicos con otras características. Entonces, todo eso se modificó y hace que hoy en día la autoridad sea cosa de construcción y no sea cosa de un efecto que viene automáticamente de la institución. Cuando un estudiante decide ingresar a un profesorado, hoy en la formación universitaria, ¿están incorporados estos conceptos que acabas de vertir vos? No, porque uno de los problemas, es decir, como la autoridad fue un supuesto, digamos, es decir, estaba por supuesto, no había que formar en eso. Exactamente, era obvio. Exactamente. Era una condición de que vos supuestamente encontrabas cuando ibas. Entonces, digamos, el cambio de época agarra a la formación un poco desfasada. Digo, porque es un problema que actualmente en la Argentina, en realidad no en la Argentina, en todo el mundo, uh-huh. se lo está investigando, pero se lo está investigando como problemática emergente, digamos. De ahí a que se codifique eso en un proceso de formación. Sí. Y que sea un corpus destinado a la enseñanza. Exactamente, pero te digo que es interesante porque es una problemática que uno lo rastrea y en Estados Unidos, en África, en algunos uh-huh. países, en Europa, en un montón de desarrollo, bueno, ni que decir en Latinoamérica. Decir que es algo que tiene que ver con la época que atravesamos, que inclusive va más allá de las particularidades culturales y sociohistóricas específicas. Que igual, en nuestro país hay cosas específicas, pero que es un fenómeno un poco más amplio, digamos. Plantear el tema de analizar cómo se construye la autoridad no termina de resolver si la escuela, el ámbito, la institución escuela y el espacio-tiempo escuela también tenga que ser revisado o construido o criticado. Digamos, es la autoridad construida en una institución que todavía persiste, que es la escuela. Sí. ¿Cómo se llevan de la mano un proceso con el proceso de construcción de autoridad, con el nuevo, con el viejo estamento, institución, escuela? Digamos, a ver, es un proceso de metamorfosis muy grande, en todos los ámbitos, digo, en todos los niveles escolares. Y se empieza por donde se puede. Claro, digamos, y hay problemáticas que emergen casi como sintomatología. Está bien. De un proceso de transformación más amplio. Uh-huh. Digamos, la problemática de la autoridad emerge, sería como la punta del iceberg, o como una de las puntas del iceberg de una transformación sociocultural que involucra a la educación mucho más grande. ¿Y por qué la cuestión de la autoridad se ve, digamos, emerge? Porque básicamente emerge como malestar. Sí. Es decir, emerge como conflicto, uh-huh. emerge como violencia. Claro. Justo en el lugar donde yo estoy investigando, en la escuela donde estoy investigando, hace poquito una niña de primer año apuñaló a una compañera de segundo año. Acá en San Luis. Uh-huh. Es decir, eso, digamos, por eso se hace visible, digamos, porque la magnitud del hecho, de ese hecho y de otros tantos, tan graves o no tan graves como este, pero que tienen que ver con lo que pasa en la cotidianidad de algunas escuelas, particularmente lo que yo trabajo son algunas escuelas de sectores populares, digamos, se produce un malestar muy grande, uh-huh. como es obvio, ¿no? Entonces, por eso me parece a mí que la autoridad es una punta para pensar lo otro.

Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Un día voy a ser otra distinta. Voy a hacer cosas que me hicieron. Y no va a importarme lo que otros me digan. Ni va a importarme si resuelven. Voy a viajar, voy a bailar, bailar, bailar. Ya te dije cómo adoro a Juana Molina. La adoro. La adoro. Está, tota, es una loca linda. Está, es... impresionante. ¿Han escuchado Juana Molina? Ahí a los oyentes. ¿Han escuchado Juana Molina? Gabriel, ¿has escuchado Juana Molina? Sí. Me gusta mucho lo que hace. Está bueno. Sí, está bueno. Muy interesante. Gabriel Rosales está aquí con nosotros en La Búsqueda en el 98.9, profesor de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de San Luis. Investiga en su tesis doctoral los procesos de construcción de la autoridad. Y le preguntaba en el aula, y le preguntaba sobre... si la construcción de la autoridad, en la construcción de la autoridad es delegada por alguien, y ¿quiénes son esos alguienes? Sí, hay una, antes de contestar esa pregunta, quizá una aclaración previa, digamos. El cambio de época este que yo te mencionaba. Sí, al principio, sí. Al principio, también ha exigido un poco en el ámbito de las ciencias sociales repensar el concepto mismo de autoridad. A ver. Es decir, porque el concepto mismo de autoridad, tal y como fue entendido en la modernidad, que tiene que ver con este efecto de institución, es decir, como un efecto de institución que le otorgaba a la palabra de alguien una cierta credibilidad, que hacía que el otro le diera bolilla, le obedeciera, básicamente, ante ciertas cosas, o le creyera. Es decir, ese fue un concepto moderno de autoridad, digamos. ¿Sí? Y hoy en día es como que se está repensando la idea misma de autoridad. Y en ese sentido es como una búsqueda, porque evidentemente en esos términos, tal y como fue pensada, no funciona. No funciona. Y entonces que ahora se está dando como una búsqueda que es medio a tanteos. Es medio a tanteos. Digamos, tanteos teóricos, pero también tanteos empíricos, porque uno evidentemente ve que si hay una crisis de autoridad en la escuela, sí, o en los ámbitos educativos, porque yo investigo en el ámbito educación formal, escuela y no formal. Vamos a hablar de eso. En los ámbitos educativos, es decir, hay procesos donde sí funciona. ¿Por ejemplo? Y muchas experiencias áulicas, digamos, concretamente, digamos, hay docentes que hacen su tarea, la hacen de una manera tal que su palabra es creíble, los pibes le dan bolilla. Hay confianza. Es decir, hay una serie de cosas que uno ve que funciona en acto, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el desafío hoy es, o al menos el que tomo yo para lo que estoy haciendo, es focalizar la mirada, porque en esas experiencias que funcionan, y ver por qué funcionan. Excelente. Entonces, digamos, ¿por qué? Porque la idea de crisis de autoridad es casi un tópico común ya. El tema es cómo uno focaliza en algunas experiencias, yo trabajo en sectores populares, con escuelas de sectores populares y experiencias no formales, donde sí funciona, es decir, donde evidentemente se da un proceso tal que se establece una relación entre estudiantes, sí, y docentes. Entonces, viendo lo que sí funciona, es a partir de donde yo estoy pensando ahora el tema de la autoridad. Entonces, ahora contestando lo que me decís vos, yo creo que la autoridad que hoy en día funciona es una autoridad, digamos, es cuando se construye, se puede construir ante la devaluación de lo institucional, ante la devaluación de lo vinculado al conocimiento, ante un montón de problemáticas sociales. La autoridad que funciona es la autoridad que se construye a partir del vínculo. Vínculo afectivo. Vínculo afectivo y más allá aún, digamos, un vínculo de mutuo reconocimiento. Ajá, de mutuo reconocimiento. Está bien. Es decir, un vínculo bidireccional. Bien. En el sentido de, yo lo que veo ahora es que esto tiene que ver con lo que uno va investigando. Es decir, y no solamente lo que investigo, sino lo que también ha salido en otros lugares donde se trabaja el mismo tema. Es decir, los estudiantes reconocen autoridad en un docente, es decir, lo ponen, cuando te digo reconocen autoridad, estoy diciendo lo ponen ellos en un lugar de superioridad en relación a que ese docente tiene algo valioso para ellos. Es perfecto. Sí. En ese sentido, lo ponen en un lugar de superioridad. Le reconocen autoridad cuando ese docente los reconoce a ellos como sujetos, los reconoce como que tienen cosas válidas y valiosas que traen, los reconoce como personas, y desde ese mutuo reconocimiento se va construyendo un vínculo desde lo afectivo, desde lo cognitivo, digamos, que funciona, digamos. Simplifico mucho las cosas e intento poner, yo sé el riesgo que tiene esto, poner blanco sobre negro y decir, la escuela, el aula de la institución anterior, de un tiempo atrás, donde el docente por solo ser docente tenía entre comillas autoridad, en realidad había un ejercicio muy fuerte del poder, pero no necesariamente de una autoridad cedida o reconocida por los estudiantes. Exactamente. Así. Sí, tiene que ver con esa idea, digamos. De hecho, digamos, uno lo que ve en la mayoría de las escuelas hoy, poniendo en los términos esto de poder y autoridad, es muchas veces un ejercicio desnudo del poder. Es decir, un docente está adelante de un curso y tiene más poder que ese grupo porque tiene capacidad de sanción, porque pone una nota, es decir, entonces lo que hay es eso en muchas escuelas, en la mayoría de las escuelas, digamos. Y como algunos islotes más aislados, vos encontrás experiencia donde en realidad sigue habiendo poder, porque el poder siempre va a estar mediando la relación esa. Pero más allá del poder, lo que se da es esta construcción de autoridad en estos términos. Hay un algo por el cual los estudiantes le reconocen autoridad al docente. Bien. Y ese algo tiene que ver con que el docente los empieza a reconocer a ellos también como sujeto. Digamos, como sujetos que traen algo valioso. Sí, como sujetos que tienen sentimientos, bueno, una serie de reconocimientos, es decir, que en otro momento histórico, para contraponerlo, no necesariamente se tenía que dar eso para que hubiera autoridad. Hoy en día yo lo que veo es que justamente ahí es donde está el meollo. Paradójicamente, la relación de autoridad, que es una relación per se asimétrica, si desigual, hoy solamente puede existir en la medida en que se fundamente en una igualdad, en un reconocimiento mutuo. Es medio paradójico, pero eso es la, por lo menos lo que yo estoy trabajando ahora. Te hago otra pregunta, vamos a una breve pausa y seguimos en el próximo bloque. Recién decías que hay experiencias en donde hay una sana construcción de la autoridad, en donde ambas partes se reconocen mutuamente, diferentemente, en forma diferente, pero mutuamente. La cuestión es, ¿existen condiciones para ese tipo de construcción de autoridad, para ese tipo de autoridad? ¿Existen condiciones en la escuela actualmente para que la favorezcan, o es un trabajo a contracorriente? A ver, no quiero hablar de posibilidades de éxito, pero digamos, ¿lo ves con buenas chances de proliferar? Vamos a una breve pausa de la emisora y ya volvemos. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vídeo, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes. Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Un día voy a ser otra distinta. Voy a ser cosa diferente. Estamos hablando de construcción de la autoridad con Gabriel Rosales. Le preguntaba antes de esta breve pausa de la emisora si existen condiciones en el ambiente educativo, aquí en San Luis, por poner un caso, o en Argentina, o en el mundo, dado que estábamos hablando de un fenómeno global, que favorezcan de alguna manera la replicación de estas instancias positivas en donde se va construyendo autoridad y donde los sujetos se reconocen mutuamente. ¿Están dadas esas condiciones? Sí, es como que yo he visto, por lo menos lo que yo he visto es que paradójicamente en algunas escuelas el mismo proceso de desinstitucionalización, uh-huh, de desdibujamiento de roles, desdibujamiento de, sí, reglas, desdibujamiento, uh-huh, de tiempos, bien, sí, desdibujamiento de espacios, uh-huh, digo, son todas cosas que uno cuando habla de la escuela naturaliza, viste, que uno piensa que hay un tiempos, espacios, bueno, pero ahora se está dando como desdibujando todo eso, digamos. Sí, sí, sí. Y en algunas escuelas se ve clarito eso. Digamos, paradójicamente el hecho, ese mismo desdibujamiento hace posible que algunas experiencias de este tipo crezcan, digamos, alguna, uh-huh, se den ahí. Es como muy raro eso. Pero al mismo tiempo uno ve que esto ya es como una cosa que me planteo yo. Es decir, que tampoco sirven en una institución, digamos, no sirven tampoco las experiencias individuales. Es decir, bien, lo interesante es cómo, uh-huh, cómo a partir de esa experiencia que funciona, se interpela al orden institucional, es decir, para que, porque si no son cosas muy acotadas, y sobre todo yo trabajo más que nada en la parte de la escuela secundaria, es decir, son como cosas muy acotadas, de reducido a algunos espacios muy específicos e individuales. Uh-huh. Entonces, digamos, lo interesante es cómo a partir de ese tipo de experiencia se puede interpelar el orden institucional, que es muy difícil y que no sé yo bien cómo se puede llegar a hacer eso, pero para mí sería como la presencia, como la punta a seguir, porque si no, es como que... ¿Cómo desestructurar hacia el interior, la misma institución? Claro, es decir, cómo a partir de eso, que sí funciona, puede ser re interesante en la escuela, porque cuando uno mira la escuela... más en la época en la que vivimos, uno tiene como una negatividad fuertísima, uh-huh, quizá con razón, pero lo interesante es cómo a partir de lo que sí funciona uno interpela, es decir, a partir de la positividad que uno puede encontrar, uh-huh, digamos, sí, porque la gente se lo tiene que arreglar cuando tiene que... algunos se las arreglan, sí, bien, otros, uh-huh, se las arreglan mal, sí, digamos. Hay una autora que habla de que en las escuelas se pueden dar como tres estrategias, digamos, de supervivencia, entre comillas, digamos, hay que toman los docentes. Algunas que son de estrategia de resistencia, sí, que son estrategias, digamos, son muy, uno lo ve clarito en la escuela. Hay muchos docentes que se refugian, uh-huh, en ciertas verdades, prácticas, sí, digamos, sí, y como, sí, que, sí, no, sí, se dejan conmover, uh-huh, entonces todo como que se refugian en eso. Se refugian, todo, guardan distancia, son reactivos. Aunque no funcione, sí, nada de lo que hacen, como, uh-huh, que es eso. Después hay otros que ella le llama, que no es una estrategia, pero es como una posición así desubjetivante, pero que podríamos decirlo en otras palabras más sencillas, que están totalmente extraviados, o sea, vos lo ves que están, no, nada, digamos. ¿Para dónde arrancar? No, y a un punto, uh-huh, que afecta a la salud y todo, bueno, uh-huh, viste, ahí últimamente se ha abierto todo un campo docente, uh-huh, un campo de investigación en el ámbito de las enfermedades laborales. De labor, sí. Uh-huh. Así que se afecta a la, sí, salud. Sí, sí, sí. Y hay una tercera estrategia que son las minoritarias, pero son las que yo me interesa enfocarme más, que son las estrategias de invención. Bien. Es decir, viste ese dicho que en la cancha se ven los pingos. Así es. Bueno, evidentemente hay algunos pingos, uh-huh, que los pusieron en la cancha y que encuentran manera, uh-huh, apelando a saberes propios, a saberes, sí, que construyen en otros lugares, y funcionan. Entonces, digo, a partir de eso es interesante que se interpele al orden institucional, porque con eso solo no alcanza, eso seguro. La institución, sobre todo la escuela, es una empresa colectiva. Cuando toda tu alocución tiene que ver con insinuar lo que ocurre en la escuela, entonces uno piensa en el nivel primario, recién decís, yo trabajo mayoritariamente en el nivel secundario, y yo no puedo dejar pensar en la universidad. Hay gente que se dedica a estudiar esto en la universidad y que habla de la crisis de autoridad en la universidad concretamente. En la universidad tenemos el mismo fenómeno. Sí, sí, de una. Yo justo estaba charlando otra vez con una colega que estudia este tema en la Universidad de Rosario. Uh-huh. Y ella, su trabajo es vinculado a esto, pero es en la universidad. Y es interesante porque ella lo que investigaba ahí era. Fíjate, la cuestión de la autoridad tan entendida en este sentido de como autoridad, digamos, como la que un estudiante le atribuye a su profesor, a su maestro, es una cuestión en última instancia de creencia. Uh-huh. Es decir, cada uno tendrá sus motivos, digamos, pero hay una cosa que él cree. Creo en esto, adopto, claro, y me mando por ahí. Exactamente, creo porque me cae bien el otro, o porque creo que lo que me dice el otro es interesante. Uh-huh. O porque, bueno, lo que sea. Si ella lo que analizaba es eran los motivos por los cuales los estudiantes universitarios creían o descreían. Muy interesante. De sus profesores. Es decir. Muy interesante. Es decir, los motivos por los cuales les otorgaban o no autoridad a la palabra que ese profesor le estaba ofreciendo. Sorpréndeme, a ver. Y no, interesantísimo, digamos. Era como. Primero lo que veía es que había como una, que es una cosa que uno no se lo plantea en la universidad, porque la universidad tiene como condiciones, es decir, supuestamente un estudiante universitario elige cuando entra, es decir, hasta cierto punto, digo, en el plano supuesto. Por lo menos elige más que la escuela secundaria. Ah, sí, sin ninguna duda. De los niveles del sistema educativo, quizás es el que más elige. Uh-huh. Supuestamente son adultos, están digamos, hay como una serie de condiciones que por lo menos lo ponen en mejor plano que los otros niveles. Pero aún estando. Ahí hay como un cierto descreimiento de lo que el otro me viene a ofrecer. Y ese descreimiento, bueno, tenía que ver con múltiples factores, digamos. Uno de los que ella mencionaba, digamos, es que el no reconocimiento, que ellos no se sentían reconocidos, como que traían algo que podía aportar. Uh-huh. Depende de la carrera que sea, ¿no? Pero como que desconocían en cualquier tipo de saber, es decir, como que se manejaba, hay un conocimiento que supuestamente era completo, acabado y tan alto, que se sentían desconocidos en eso. Digamos. Y hay prácticas muy instauradas en la universidad que además refuerzan esta idea de que sin el profesor vos no vas a ser capaz de. Entonces, por ejemplo, la asistencia a clase. Uh-huh. Si no venís, entonces no vas a aprender. Uh-huh. Y si no cursaste conmigo, ni se te ocurra rendir libre. Uh-huh. Porque es imposible comprender mi materia, ese es el discurso, ¿no? Mi materia sin mi intervención. Claro. Y eso es queriendo, porque eso no es sin querer, queriendo refuerza esta idea de vos no tenés nada que ofrecer, el único que ofrece soy yo. Es interesante. Por ejemplo, me acuerdo otro que me tiras esto y me acuerdo otro que también tiene que ver con estos males universitarios. Es decir, por lo menos en educación y en otra rama, el que está en la academia muchas veces habla de algo que no hace. A ver. No, digamos, en el sentido de. Sí. Por ejemplo, era un ejemplo concreto que esto veían haber ingeniero, en la parte de ingeniería donde estudiaban ellos, hablaban de algo que ellos no lo practicaban en lo cotidiano, lo cual alejaba su discurso de ya no le restaba credibilidad por parte de los estudiantes. Y en ese sentido, por ejemplo, eso es interesante. Ellos manifestaban que justamente a los profesores, a los que más autoridad le otorgaban a su palabra, en tanto la consideraban valiosa, era aquellos profesores que podían relacionar lo que les estaban ofreciendo con prácticas concretas que ellos hubieran. Bien, bien. El valor de lo concreto por sobre la abstracción. Sí. Bueno, y ese era otro motivo. Es muy interesante. Me estás hablando de esto y uno empieza a pensar. qué me impresionó de tal o cual profesor o profesora. Exactamente. Y tengo recuerdos de algunos profesores en donde los mejores recuerdos están vinculados a cuando contaban sus experiencias de vida vinculadas a su profesión, docente. Totalmente. O de investigación. Totalmente. O profesional, o por caso profesional, en la profesión libre, ¿no? Y era descubrir un mundo, descubrir la persona detrás de esa, de esa máscara del profesor, ¿no? Bueno, por ejemplo, muy interesante. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en este tema, he dado un par de seminarios, talleres con respecto a este tema en diferentes ámbitos. Y un ejercicio que está buenísimo y que siempre hacemos nosotros para pensar la construcción de la autoridad es repensar uno, ponerse uno en el lugar de ese estudiante. Exactamente. Y pensar, a ver, ¿a qué profesores yo les otorgaba autoridad? Autoridad. ¿Y por qué? Aunque sea pensar en uno. Y sale clarito. Claro, y ahí, entonces es interesante porque yo creo que es ahí donde está la cantera desde la cual uno puede pensar como docente, o una cantera desde la cual uno, porque también la cuestión de la autoridad es una cosa muy vivencial, y más cuando se vincula con el vínculo. Entonces, es decir, entonces a partir de ahí, de su propia experiencia como estudiante, uno puede repensar el lugar que quiere construir como autoridad en su práctica. Vamos a escuchar otro tema musical de Víctor Heredia, Sobreviviendo. Clásico tema. No sé cuántos años tiene este tema. 30 años. 30 como mínimo. 30 mínimo, 33, 34 años debe tener. Ya lo voy a averiguar. Me viene sin la fecha, Alejandro. Y seguimos hablando con Gabriel Rosales. Me gustaría que abordáramos el tema de la educación no formal. Y tu actividad, ¿no?, en la militancia social, cómo se vincula inclusive con lo que trabajas, lo que investigas desde y en la universidad. Sobreviviendo, de Víctor Heredia. Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra, hoy que quiero reír.

y en las escuelas que trabajan con sectores populares, se visibilizan con mayor claridad ciertos procesos que se van dando a nivel social todo, pero bueno, por las características sociales, institucionales de esos contextos y por las disparidades, digamos, que se da entre, suponete lo que la institución ofrece y las características de los docentes y los sujetos, que los niños y las niñas que llegan, esos procesos se ven con más claridad. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, tiene que ver con una decisión política, digamos, que tiene que ver con la militancia en la que yo estoy, la que he trabajado durante toda mi carrera, que es básicamente una militancia desde el ámbito de la educación popular, en barrios o en sectores marginados populares de acá de San Luis. Y después, porque me parece que ahí hay una riqueza que está bueno explorar en un montón de experiencias que se dan en el ámbito de lo formal y de lo no formal. Por ejemplo, ahora estoy trabajando para el tema este, lo estoy trabajando en varios flancos, el tema de la autoridad. Por un lado, una parte más teórica donde estoy tratando de rearmar un concepto de autoridad. Bien. En base a un montón de aportes, repensándolo. Eso sería en el plano teórico, que ya es un temor. Ya tenés un tema ahí, sí. Un temor. Después, en el plano más de lo empírico, lo estoy trabajando al interior de una barriada, donde específicamente dentro de esa barriada, que sería como el escenario cultural y social. Bien. Porque la autoridad es, digamos, un fenómeno vinculado a cierta cuestión cultural y social, es como que no la puede ver en abstracto, digamos. Entonces estoy viendo en esa barriada popular, y dentro de esa barriada popular estoy trabajando con una escuela y con una experiencia de educación no formal, con la particularidad de que muchos chicos que dejaron su escolaridad, sí, es decir, en varios casos vinculado a cuestiones de conflicto con la autoridad, etcétera, etcétera, etcétera, han podido mantenerse en esta experiencia de educación no formal, sí, y de una manera así como repotente. La experiencia de educación no formal es una murga. Bien. Es una murga a la que yo considero que sean procesos educativos y aprendizaje al interior de la murga y procesos de construcción de autoridad. Bien. Que han hecho que los chicos se mantengan en ese. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa en este espacio no formal? Bien. Que no pasa en la escuela. Exactamente. Esa es un poco la idea. Bien. De trabajar lo no formal también. ¿Dónde haces la tesis doctoral? ¿Investigás acá? Pero lo haces. Sí, yo la tesis la vengo haciendo hace un montón, primero como proyecto de maestría y ahora como tesis. Tesis doctoral. Claro, como tesis doctoral. A mí me surgió un poco la. Primero me surgió la inquietud de investigar este tema porque la sufrí básicamente como siendo docente de secundaria. A partir de que la sufrí y justamente toda la crisis de autoridad con los chicos y las chicas con los que trabajaba, empecé a trabajarlo. Y de manera medio casual, tuve posibilidad de ganar una beca Erasmus Mundus allá para una universidad de España, en Málaga. Y bueno, entonces básicamente me fui allá a hacerla. Pero un poco con la condición que acordé con la gente de allá de España, de que me dejasen hacer en mi trabajo de campo específicamente con experiencias acá. Propias. Claro. Porque en realidad, digamos, a mí no me sirve mucho pensar esto en un contexto, digamos, tan alejado al nuestro, como puede ser un país de el primer mundo ahora en caída, pero bueno, que sigue siendo el primer mundo. Entonces, como que me interesaba hacerlo acá en un contexto en el que yo ya vengo trabajando desde hace un tiempo, porque milito ahí en ese contexto. Entonces un poco esa es la idea, trabajar con ese contexto, aunque yo en España básicamente me pondré a escribir, a leer y todo ese tipo de cosas. Gabriel Rosales, muchas gracias. No, gracias.